Yeah. Ella me dice que es fan de mi música y por el trato que le doy jura que es única. Ahora cuando vuelvo a ella la envuelvo en un trato. Los dos en un solo cuarto, la manera en que lo hago llama lo maltrato. Pero no puedo retornar a lo mismo y hacerle creer a ella que soy yo quien la quiso. Ahora en su phone mi voz repite, se siente esquizo. No salgo de su mente, historia no King Crimson. A lo old bebo, cada que escribo bebo. Volvemos a lo de antes, pero ni Randy ni yo huele algo fresco. A lo facho en NDA, es otro model diferente. Dime G, algo serio aunque ría. No soy prota, lo parezco así como lo hacía Rías. No, está bien, pero tienes que darle diferente. Algo más, algo como... Dale rápido entonces, vámonos a lo veloz. Tengo media hora pa' hacerle lo que no conoces. Te canso yo me lo sé. Siempre me busca y logro pa' lo mismo. Vuelves en musa. Para buscarme siempre excusa. Fuck it, bitch, I win. Y yo no puedo negarme. Si continuamos soy capaz de enamorarme. Aunque pa' ella solo es divertido. Que como yo a nadie nunca he conocido. Y bueno, invirtió papeles. En directa en Insta, pa' lo malo me insta. Resulta super lista, lo incómodo, lo de triste. Si esto no termina, puede que pida algo más. Te aceptaré encontrarnos luego pa' no vernos nunca ayer. A lo old bebo, cada que escribo bebo. Volvemos a lo de antes, pero ni Randy ni yo huele algo fresco. A lo patrón en DA, es otro model moderante. Dime G, algo serio aunque ría. Dale rápido entonces, tengo media hora. Este caso yo me lo pa' lo mío vuelves en musa. Para buscarme siempre excusa. Yeah. Para Trama luego llama. Ella está celosa, ella carga con dos sombras, sombra cada que ella sale. A lo old bebo, cada que escribo bebo. Volvemos a lo de antes, pero ni Randy ni yo huele algo fresco. A lo facho del día, eres otro model diferente. Dime ya.